variaciones de jalea del aire, midiendo la como a través de las variables de concentración de partículas, ¿cierto? Entonces, este es como el dispositivo que nosotros nos hemos ingeniado. Es un dispositivo que permite hacer mediciones móviles, ¿cierto? Donde se va tomando como una coordenada del sitio donde se hace la medición, ¿cierto? Entonces tenemos un GPS, tenemos también un sensor de temperatura y humedad. Este se llama DAZT-11, ¿cierto? Tenemos el sensor como tal de partículas, ¿cierto? Que entrega mediciones PM1, PM2.5 y PM10. Tenemos también una retroalimentación visual a partir de unos lentes RGB que están, digamos, grabados en la misma escala de 0 a 12.5 verde, y es bueno, y así en adelante está rojo, que es peligroso. Y en el, digamos que en el centro hay un dispositivo, un microcontrolador, que es pues relativamente económico y tiene como conectividad Wi-Fi integrada. Este microcontrolador lo que hace es recibir las lecturas de todos estos dispositivos en diferentes protocolos, ¿cierto? Integrarlas como en una trama de datos, ¿cierto? Y almacenarlas, en este momento funciona almacenándolas dentro de él, ¿cierto? Como está funcionando en este momento es que las almacenamos porque no podemos garantizar la conectividad Wi-Fi todo el tiempo, ¿cierto? Si estuviéramos en un sitio, si es un sensor para estar en un sitio pues fijo de manera permanente, es posible enviar a internet todo, pues cada muestra que se va tomando, ¿cierto? Este es el tipo de trama que hemos construido. Entonces tenemos las columnas son como la latitud, la longitud, la fecha, está la fecha y la hora está en, como en hora universal, entonces hay que restarle 5 horas. Tenemos la altitud, como es el movimiento, también tenemos la velocidad, ah, bueno, me salté el curso, que es como hacia donde me estoy moviendo, ¿cierto? Después tenemos, digamos que hasta la velocidad uno entrega el GPS, ¿cierto? Después tenemos humedad y temperatura, que nos la entrega este sensor que se llama DAZT-11, y las mediciones de partículas PM1, PM2.5 y PM10 nos las entrega el sensor plantador, es como la marca que, del sensor, ¿cierto? ¿Esas mediciones son las son ejemplos de drogas? No, no sé, en esas coordenadas, pero no sé exactamente, eso es acá en la ciudad de Medellín, pero no ¿es recuerdo. ¿Es Medellín? Sí. Es que por la altura yo diría que no es Medellín, porque Medellín está en 400 metros y 141 sería como cercano a la costa. Ah, no sé. ¿La altura relativa? No, no, la altura sí es... GPS, ¿cierto? Sí, es GPS. Sí, sino que 141 es, pues, o sea, no es en el barrio aburrido. No sé, de pronto... Hay unos sí que han subido a Río Negro con eso, entonces pues no sé si sea... Sí, sí, promedio las alturas. No. Lo que es que al menos en Antioquia esa altura no existe, pues por así decirlo. O sea, estamos a 1400 metros, 141 es, pues... Sí, no, debe ser un asunto de calibración, que es un tema que ahorita vamos a tratar. Sino que entonces, si es de calibración, la diferencia es astronómica. Astronómica, sí. Sí. Bueno, no sé, pues hay que revisar eso. Pero bueno, esas son las... La coordenada del Coltejer. ¿Cómo? La coordenada del Coltejer. El Coltejer. Puede ser un asunto, digamos, de la precisión del GPS, ¿cierto? Y también el... ¿Tú lo metiste aún, sí? Al volumen. Puede ser también, pues... que el GPS ahí no estaba bien enganchado, entonces no da el valor de la institución. Pero digamos que por ahora estamos resolviendo el asunto de poder integrar los datos y estamos aprendiendo a trabajar con ellos. ¿En qué íbamos? Bueno, adicional a esto, esto se almacena en el dispositivo y ya cuando queremos, digamos, descargarlos y subirlo a internet, pues lo hacemos, en este momento lo hacemos a través de como el cable serial, sacamos los datos, ¿cierto? Hay asuntos, pues, de todo esto que les hemos contado, pues hay muchos asuntos para resolver y son ese tipo de cosas que vos estás mencionando, ¿cierto? Ahí están los datos y además está el código, digamos, del microcontrolador para hacer eso. Esto es como uno de estos mapas que se ha generado. Es también un mapa, digamos, de unas mediciones con otro sensor. Este no es un con este último sensor, pero digamos como son el tipo de cosas que estamos produciendo. Hay otro que es el de, ¿cómo se llama? No me acuerdo el mapa que ya se ya, ya lo voy a cargar. Disculpa, el tema del radio, pues como ¿qué cubre? ¿Qué área? No, el radio, digamos, sale de todos los datos. Elegimos un radio para cada valor como en la escala, ¿cierto? Digamos, pero es un asunto de representación. Los datos están crudos y hemos hecho varios ejercicios para representarlos. Pero ¿sí? Bueno, en el caso que ustedes tienen, son como más... Es decir, un radio mayor es porque están en una escala más cercana a las escalas peligrosas para la salud. El radio simplemente es el valor. Más rojo, más dramático. Más dramático. Y igual el radio coincide como con el valor, pues digamos, el rango de rojo siempre son los mayores. Tendríamos puntos. Son puntos, exacto. Aquí vamos a ver otro que se demora un poquito en cargar, pero ya enseguida vemos otro mapa que ya no tiene la relación del radio y se ve más claro. Y digamos, pues estos como los datos que hemos generado, el archivo que mostraba Federico ahora, y son, o sea, estamos como en ese punto de poner cómo es que se pueden representar. También, pues, como hay personas que les interesan son solo los datos, entonces están como cacharreando datos. Hay otros que les interesa como solo la electrónica, entonces están cacharreando por el lado de la electrónica. Hemos intentado varias representaciones y eso es súper peligroso porque usted puede decir lo que quiera con eso. Entonces tenemos unas como de densidades en un mapa de calor. Como un mapa de calor y pues en unas cosas que uno a primera vista podría percibir como wow, esto acá qué pasó, pero mentiras, es como son muchos puntos en un mismo lugar porque me quedé parado en un semáforo, entonces claro, tomamos muestras, intentamos también promediar como en ese punto como pues cuál sería el valor, pero igual pues creo que esos mapas pues hay que ser como muy cuidadosos como con lo que se puede decir. Esto que está usando Ferry, que es como el wiki donde estamos documentando un poco al estilo, no sé, como hace uno para acordarse qué es lo que ha leído y dónde está la información, ¿cierto? Entonces vamos pegando ahí código, vamos pegando enlaces, fotografías, referentes, ¿cierto? De diferentes tipos de sensores también que hemos probado, ¿cierto? Esto es como al último al que hemos llegado, pero empezamos, digamos que estos son como los más baratos, pero realmente es como una medición que hay que ajustar como los valores que puedes tomar de estos, ajustar como una curva de un sensor calibrado, bueno, y estos son como otro tipo de sensores de gases que encontramos en el mercado. En este momento no está este dispositivo como tal, no está midiendo pues como concentraciones de gases como CO2 o, o no sé, oye, no sé cómo son los datos. Estos son como buscando también como qué era lo que había hecho el CIAR y cómo lo había hecho, entonces tratando pues como de identificar qué sensores usaban y cómo lo hacían acá. Hay como... ¿Ese es uno de los que el CIAR te entregó en ese programa de ciudadanos científicos? Sí. También pues tuvimos como una visita que hicimos allá, nos aclararon pues como muchas dudas y pues creemos que vamos como en buen camino respecto, digamos, a lo que ellos entregaron a los ciudadanos científicos. Esto es también ya como parte pues como del montaje, a mí se me ocurrió ponerlo jugando como en la bicicleta, entonces... ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿De qué? Las dos últimas cosas que dijiste sobre los últimos sensores a los que hemos llegado, lo que el CIATA les recomendó. Pues primero era como aprendiendo cómo funciona, digamos, siquiera qué variables eran importantes medir, ¿cierto? Entonces, digamos que a través de nuestra lista de correos hay personas que tienen, pues que estudian el tema como de la sostenibilidad ambiental y otro tipo de cosas. Y nos aclararon un poco cómo es que, pues, a pesar de que el CIATA ya nos había explicado en algunos momentos, nos aclararon cómo es que se toman las mediciones pues, para acogerse, digamos, al estándar americano, ¿cierto? Y de ahí nos enteramos que es necesario medir concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 y ciertos gases, pues, como dióxido de carbono, no sé qué, y otros que no me acuerdo. Como pues yo no sé las eléctricas, pero no sé nada de química. Entonces, ahí empezamos también a investigar en internet como qué había disponible, ¿cierto? Un poco alrededor de esas comunidades como Arduino, y empezamos con el primer sensor, que es el más económico de todos, que es este, ¿cierto? El GP2G1010AU. Es un sensor que mide polvo, ¿cierto? Pero la respuesta, digamos, a concentraciones de PM2.5 se puede, ¿cierto? Tiene las mismas variaciones. Entonces, encontramos en internet un señor que hizo, digamos, la comparación tal cual con un sensor muy exacto láser y sacó como la curva de respuesta que se podía acomodar a este sensor láser, ¿cierto? Entonces empezamos trabajando con este, pero este tiene un peligro. Este es el tipo de respuestas que salen en la lista. Exacto. Como de la gente que contribuye, y yo sé mucho de esto, entonces pues la participación como de la gente. Pero eso es como el efecto del algoritmo. Sí, de ¿Cómo representar los datos, ¿cierto? Porque son datos puntuales, ¿cierto? Y son datos dinámicos, o sea, el dato siempre, yo me estoy moviendo con el sensor, ¿cierto? Hola, ¿más o menos cuánto cuestan esos sensores, pues, los más baratos? Los más baratos valen como $4 o algo así, ¿cierto? Son sensores muy comunes en sistemas de aire acondicionado, pero tienen la dificultad que leen como al bulto. O sea, no leen solo partículas PM2.5, ellos se pueden obstruir por cualquier tipo de partículas, ¿cierto? Después encontramos otro sensor que es el mismo que usa el CIATA, ¿cierto? Que son el Shinsei, no sé qué. Ahí está arriba en el índice. Pero el CIATA los kits de ciudadanos científicos. Exacto, pues como en la versión que conocemos es este. ¿Este? Sí. Pero es que ahí no hay como imágenes, sino que están como los enlaces arriba. Están como los enlaces de este sensor. Para mí tiene una dificultad, es que depende de otra variable para dar la medición, depende de la variable de temperatura. Entonces, es lo que da es como la concentración o algo así, no estoy bien, o la densidad, puede ser más bien la densidad y como con un cálculo de gases, con la constante de los gases y la temperatura, te da como un valor de la concentración de PM2.5. Y al final encontramos este tipo de sensores que son láser, que ya tienen todo como unos algoritmos de procesamiento, unos filtros y unas técnicas de medición. Mira, por ejemplo, esta es como la manera como trabaja, ¿cierto? Pero todo esto lo hace internamente el sensor. Entonces tiene una entrada y una salida de aire. La fuente de luz láser, y adentro tienen todos los circuitos y los amplificadores, los filtros, y una como un pequeño microcontrolador que procesa esa información y te entrega unos valores muy, muy cercanos, pues digamos, como a sensores más costosos. Fede, acá en este sitio hay una comparación como a estos diferentes sensores. ¿En este? Exacto, el de arriba. Este acá, AQICN. Ah, ya. ¿Ya probaron diferentes alturas? No, en ese momento no, lo hemos probado. Lo que hemos probado es, por ejemplo, varios sensores, pues digamos, como alrededor, y las medidas son muy consistentes entre ellas. Acá hacen un estudio, pues, como de diferentes sensores, y estudian, pues, como el comportamiento, están como los precios, y además cómo es como en el tiempo, cuáles son las posibles fuentes de acumulación de polvo, ¿cierto? Los desbaratan. Entonces, esta última versión, esta no es la última versión de este sensor, la última es la PMS-7003. Pero este PMS-5003, que es el que estamos usando, tiene como ese... pues después de 2 años la acumulación de partículas de polvo no afecta como la medición, entonces también por eso pues como que nos hemos ido por eso. Es, pues lo conseguimos como en esos sitios en internet, ¿cierto? Los traemos, pero son de fácil pues como adquisición, o sea, es cuestión de tiempo de esperar que lleguen en 20 días o un mes. Y pues como estos no hemos probado otra, hay unos que son muy comunes que son estos, no los dilos, arriba Fred hay un otro tipo de sensor que usa un proyecto muy similar, tienen que estar ahí, son como, creo que son dilos o algo así, este de arriba, perdón, creo que son estos, como Nova Fitness o algo así. Estos sensores los está usando un proyecto también de, pues como de una respuesta ciudadana como para los problemas de calidad del aire en Stuttgart. También, pues como el tipo de comportamiento del sensor que ellos describen es que puede que no sean tan precisos, digamos, como las estaciones que valen miles de millones, pero por lo menos las variaciones son muy, o sea, cuando hay una variación crítica, esto se comporta muy bien. ¿Tener valores de referencia? ¿Este sensor o el que estoy usando? ¿Valores de referencia? ¿Cómo así? Ellos miden en la misma escala que... No, eso, pero me estás diciendo que ellos hicieron una comparación. ¿Sí? Es como la tabla, como diciendo, bueno, nosotros medimos en una hora, podemos medir 100 partículas mientras la estación mide 150 o algo parecido. No sé cómo se estará viendo. No tengo esa información, yo solo me aprendí como la musiquita y lo que decía en el post del chico que lo... Pero ellos tienen también, y es súper inspirador, tienen digamos un repositorio en internet donde tienen código, tienen pues hardware, diseño de hardware, tienen, pues es muy fácil seguir y digamos tienen como buena acogida pues digamos allá en... pues como buena reseña de lo que están trabajando. Pero básicamente pues es eso, es integrar 4 o 5 dispositivos, los almacenamos acá y llevamos a internet. Y hemos hecho... bueno, ahí está como el código del sensor, ¿cierto? Como qué es lo que estamos haciendo, igual. esta es la versión desorganizada que funciona, y hay otra muy organizada que estamos puliendo también para que funcione, pero ahí está cómo es que hacemos las lecturas. Esto, por ejemplo, es cómo devolvemos, digamos, a través de los LEDs información de en qué escala estamos, ¿cierto? Ahí solo se está procesando como la información de PM2.5, pero pues también, no sé, ahí pues yo creo que también hay una, pues hay como una necesidad de empezar a procesar y entender cómo funcionan las partículas más pequeñas, pues como PM1. Disculpa, una pregunta. Esas líneas de la 3.26 y la 3.29, entre más alto el PM2.5, ¿es más saludable? O sea, por lo que el color va a ser arriba. No, entre más. Es que es. Bueno, eso es también otra cosa. Es que el LED, cuando le pones el red, te da un valor que vos ves físicamente como verde, ¿cierto? Entonces, como un ajuste que hicimos ahí, pero es más de la librería de los LEDs. O sea, el valor como tal es menor que 3, ¿cierto? Pero es como la paleta de colores de la librería de los LEDs está descalibrada, pues nosotros por lo menos la tenemos descalibrada, entonces... O sea que está al revés, o sea, green va a ser... No, ahí no está al revés, o sea, físicamente se ve verde. Ah, no, pero en la realidad el green va a estar rojo aquí y el verde va a estar verde acá, ¿sí? En la realidad, los valores menores de 12.5, valores menores de 13, se ven verde acá, que es como la calidad del aire buena. Vení, probaste girar, pues, es que es RGB. Pues como girar, no es eso. No, es RGB, pero es digital. Entonces vos le mandas eso una trama. Una trama de datos. Entonces, yo creo que es como más la definición de la paleta. O sea, pero es, primero no era como lo más crítico que había que resolver en ese momento. Entonces lo dejamos así. Igual ahí está, pues, como el código. Y estamos, pues, como tratando de solucionar muchos problemas. Arriba en los issues del código hay un montón de cosas por resolver, pues, que... Si Ricardo está diciendo que el otro puede decir, si la cantidad dañina es de PM2 o de PM10 o de PM10. Sí, pues el sensor como tal te entrega los valores procesados. Entonces, vos tenés tres lecturas diferentes, una para PM1, una para PM2.5 y una para PM10. Pero no lo expresa en luz, porque luz es la cantidad total, ¿okay? No, en luz solo estamos expresando el PM2.5. Porque las otras escalas no hay como... Bueno, la escala de PM10, según pues digamos... O sea, te lo muestran datos, pero no te lo muestran lucecito. Están los datos almacenados, pero no aparecen en luz. Y todavía, por ejemplo, los de PM1 no es como muy común. Pues todavía la gente no se ha sentado como a analizar esos datos y cómo influyen en la salud. Van como en el PM2.5. Y hay cosas muy raras. Normalmente son muy... Se comportan los datos como a... una diferencia, pues, como en la magnitud, pero se comporta muy, ¿cómo se llama? Cuando vos ves la gráfica y se ven paralelas como las curvas de PM2.5 y PM10, pero por algunas situaciones extrañas, a veces son valores completamente, pues, que ya no se ven paralelas en las curvas. Entonces, estamos como tratando de, pues, primero como soñando que sería ideal, por ejemplo, vos tener tus recorridos y uno se empieza a imaginar cosas. No es que esto era el carro que estaba parqueado allí, o poder como hacer etiquetas sobre los mismos recorridos, como en SoundCloud cuando uno pone la musiquita el comentario, ¿cierto? O es que era, pasé por el lado de una escombrera, o pasé, pues uno empieza a hacer suposiciones raras, pero todavía pues no está como la las herramientas no las hemos creado como para hacer. Esta es otra, digamos, otra visualización. Está cargando porque está muy lento, pues el internet acá no, no es. No, o alguien tiene la clave de aquí de Parque Explora. De pronto para operarnos. Estamos pegados. De una que es el frío ahí. Bueno, a ver si hay otra. Estos son los mismos datos, siempre cogemos el mismo dato. Por ahora, digamos de una manera muy rudimentaria, lo estamos haciendo es, lo estamos cargando en un archivo plano, ¿cierto? Freeway. Pero ya estábamos teniendo dificultades pues para procesar, digamos, la cantidad de puntos que hemos recogido, que ya se acercan como a los 20.000 puntos en diferentes momentos. Entonces esta visualización lo que permite es como filtrar a partir de 11. La igual, solo estamos viendo hasta PM2.5, pero filtrar a partir, digamos, de la concentración, o en un rango de fechas particular, o en un día de la semana, ¿cierto? Ese hecho con una herramienta para hacer como aplicaciones web que se llama Shiny, que es hecho en un lenguaje que se llama R. Está el código también. Se está mejorando, pues, pero por ahora estamos como avanzando así a lo que se pueda. Y esto, perdón Fede, que yo dije que lo mostrara, si no mencioné nada, son como diferentes issues que hemos venido creando de, a ver, ¿quiero resolver esto? ¿Sería bueno tener esto? ¿O tenemos que investigar? Ese issue número 2 se suponía que es el que meses que están siendo enviados los datos al almacenados y luego enviados al servidor, ¿cierto? Sí, sí. O sea que ese todavía no se implementó, sino que está pendiente de ser implementado. En este momento estamos almacenando en la flash del dispositivo los datos y no hemos unido, digamos, dos desarrollos ahí. La parte, digamos, de enviar completa, constantemente a internet está resuelta en cierta medida, pero la dificultad es que podemos, digamos, almacenar una semana de recorridos que puede pesar una mega, ¿cierto? Pero estos dispositivos tienen como 10K de RAM, entonces vos no podés enviar internet la mega directamente, sino como hacer el post. Entonces estamos ahí puliendo como el algoritmo para ir sacando como de a pedacitos, pero más o menos pues ya hay como un panorama de cómo lo podríamos resolver. ¿Y en R tiene algún modelo estadístico? No, es matemática normal, ni siquiera. Pero ¿cómo así? ¿Por qué lo preguntas? No, pues porque yo podría ayudar a sacarlo de R. Es que en la parte de interacción, pues digamos, la latencia es muy mala. Sí, sí. Entonces, no sé si tenían preocupado el estadístico, pues. No, realmente solo estamos representando los datos y filtrándolos. Y hay una cosa ahí pendiente que es como poner los colorcitos, pues, pero no lo hemos hecho. Que lo sugirió el señor aquí presente. Exacto. Acá está lo. Bueno, esa es otra cosa que estamos haciendo, que es también pues a través de creando un SSID, que es como el nombre de las redes inalámbricas, estamos poniendo la medición que de la lectura del sensor. Eso permitiría que una persona que porte el sensor comparta la información que está recibiendo con los que haya cerquita, al alcance de cuántos metros por ahí alcanza eso, pues de un no rostercito wifi. Radio de 50 a 100. 20 metros o algo así. Pero una pregunta, ¿alguien de Cierta aquí? No, usted la pregunta, ¿cómo es que has interactuado con la gente de Cierta? ¿Qué ha pasado pues, que con la iniciativa de Ciudadanos Científicos? Pues no. Esos kits que ellos repartieron, porque parece que es muy similar a la propuesta que ustedes tienen, no significa que sea una valía y la otra no, cada quien pues, ve una oportunidad en algo y me parece que es lo mejor que está bien. Pero será muy chévere saber pues, cuál es la experiencia que estuvieron. Sí, pues no, nosotros lo que conversamos pues, fue muy poco, pues, pero ellos con la primera etapa pues quedaron como muy contentos, pues, ¿cierto? y están pendientes de hacer una, como una nueva, lanzar una nueva convocatoria, ¿cierto? Ahora el asunto es que pues esto está de moda, entonces todo el mundo está haciendo sus dispositivos, incluso en varias universidades hemos visto proyectos de investigación que van como en esa línea, ¿cierto? Y ellos también tienen como su proceso de desarrollo y de diseño de los dispositivos. Lo que yo había escuchado la última vez es que están trabajando como en un dispositivo basado como en una Raspberry Pi, ¿cierto? Y ya, pero no tengo mucha más información, Fede, de pronto lo que diferencia el proyecto de Ciata y a otros que hemos estado investigando es que ellos, las nubes de ciudadanos científicos estaban orientadas a alimentar el sistema del Ciata para dar más puntos de lectura, pero ni siquiera en la nube uno sabe cómo está el aire, o sea, la nube te la ponen en la casa, pero la aproximación nuestra es a que el individuo, o sea, yo no puedo esperar que las instituciones resuelvan el asunto del aire en 30 años y que la ciudad vaya bajando, yo quiero saber ya, si está en rojo, ponerme mi máscara. Entonces esto es un asunto de portabilidad y de como, sí, hay la opción de montarlo en una red donde uno puede armar redes de ciclistas, redes de yo no sé qué, y hacer unas cosas como sociales, pero el objetivo principal está en que yo pueda hacer un monitoreo de mi aire y compartirlo con algunas personas que están cercanas. Entonces la diferencia es de portabilidad y del monitoreo en el mismo aparato, el aparato sin que una abuelita, sin saber nada de entrar ni siquiera en internet, puede saber si el aire está bueno o malo, y que es totalmente sensible a como decían acá la vez pasada, que están quemando la arepa. Pues sí, pero si se está quemando la arepa, yo también me quiero poner la máscara porque es de humo, también me va a tocar. La pregunta es más que todo, no por lo que se diferencia, porque cualquiera puede emprender un camino como tú lo estás mirando, no se trata de decir, bueno, acá pasamos para bicicletas, en fin. Pues yo creo que es un técnico, yo me refiero como al tema más social, que es el que creo que es una parte, porque parece que lo interesante de pronto ahí de las experiencias que tienen Ciata es esos ciudadanos científicos, cuál ha sido esa respuesta de ellos, y cogieron el sensor y lo pusieron muchos días y luego lo abandonaron. Si pues eso, que ellos, si eso requirió pues un esfuerzo adicional por parte de ellos que tampoco fue logrado, y lo que tú dices, pues, si eso, yo he visto el Ciata un par de veces, y dicen, yo no soy científico, pues ni siquiera no hice de dónde están los datos de los ciudadanos científicos, unas barras ahí que pueden dar. Pero ellos sí, la otra vez nos explicaron como una plataforma especial como para acceder a los datos. Y son como diligentes, pues, sí, para la realidad. Yo solo puedo ver Ciata, yo en el evento pasado, que vos puedes llamar a Ciata, que obviamente puede estar trabajando con eso, pero pedir la nube. Y ellos pueden hacer la presentación y todo, te lo dejan en tu casa, te lo conectan a la prensa, todo lo demás, y te dan acceso para que descargues Ciata. Yo pensaría que uno también puede proponerles que linken a Ciata. Como estos son nuestros datos y estos son datos de ciudadanos que están aportando datos y te mande, qué sé yo, ya se cayó la red del Ciata, pero hay una red de soporte ciudadano que tiene más de 800 ciudadanos en todo Medellín tomando datos. Entonces la gente accede al Ciata, pero el Ciata tiene a la vez su pestaña que linkea hacia el espacio, pues hacia el sitio que tiene de soporte el resto de gente de Medellín que toma datos. En datos de biodiversidad, que son como con los que yo más me relaciono, pasa que los datos de ciencia ciudadana, por ejemplo, para aves, dejaron atrás los datos de los científicos. Ya no hay cómo la academia aporte tantos datos, incluso de calidad, como aportan los observadores de aves ciudadanas. Total. Que son. Y lo que hacen los científicos es ahora soportar esos datos. Entonces ellos reciben 400.000 datos prácticamente en un mes de observaciones de aves, y lo que hacen los científicos es decir, este es fulanito, este es fulanito, este es fulanito, este no puede ser este, y hacen como una curaduría de esos datos. Entonces es como, ah, listo, ustedes quieren tener 15 estaciones y pueden soportar 15 estaciones, pero los ciudadanos van a soportar 20 estaciones y, o sea, muchas estaciones más. Lo que uno debería también presionar ahí es, si ustedes no lo solucionan, validen estos otros datos y exigimos que, pues, porque la institucionalidad siempre va a tener también limitantes. ¿Qué sé yo? Se acabó el periodo de un director del área metropolitana y mientras el otro, no sé qué. Entonces, el CIAT estuvo, me estoy inventando esto, quiero decir que eso es fácil. Estuvo sin soporte 2 meses, caído. ¿Quién está respaldando? Los datos de los ciudadanos. Lo que tú dices es cierto. Yo creo que la gran diferencia entre este punto es que esto no se permea o no se corrompe con esos problemas políticos. Está diseñado para resistir 100 años, porque el código está en un repositorio que cualquiera clona, y así nosotros mismos queramos borrarlo, ya lo clonaron 50, ya no es borrable, los presupuestos, toda la investigación está abierta, hecha por todos, entre todos, pues los que se están entrando en el proyecto, pero lo que el punto importante que quería responder en parte lo que decías, es que yo no creo que sean como competencias, yo creo que son dos elementos. Creo que una institución científica cumple una función importantísima en la ciudad de hacer un modelo matemático muy complejo, con máquinas muy complejas, muy preciso, totalmente homologado ante entidades internacionales y todo eso. Los científicos, los ciudadanos, es desde otra perspectiva totalmente de lo práctico, ¿no? Ahora estamos con una reflexión, ¿cuánto le valdría a la ciudad darle información de la calidad del aire de 2 metros cuadrados a cada ciudadano? ¿Cuánto le valdría, cuántas estaciones tendría que montar, cuántas nubes de yo no sé qué en apartamentos para poderle decir a uno, usted está respirando aire malo, versus cuánto nos costaría a un ciudadano asumir el problema y decir, voy a aprovechar y aprender a soldar, aprender un poquito de código, pues que son 400 líneas, no es nada, y hacer uno de estos que le vale ciento y pico de dólares, pues 200,000 pesos, o sea, es demasiado económico para el ciudadano resolver su problema, aunque no se resuelve el problema, pero el ciudadano por lo menos puede proteger su problema. Es como un poquito la diferencia de aproximación. Es demasiado poderoso, o sea, no solamente se entera para ponerse la máscara, sino para entender si se de lo que puede decir el ciudadano con respecto a la calidad del aire. Momentáneamente, a corto plazo, me pongo la máscara, pero también después puede afectar la decisión de compra de un vehículo conductor. Después puede tomar decisiones o poder influenciar en por quién vota. ¿Quién está hablando de calidad del aire? Nadie está hablando de calidad del aire. Señores políticos, hablen de calidad del aire, que ese es el tema que más nos interesa. Es como poner a pensar. O darles de vacaciones. ¿Dónde es el sitio para irse de vacaciones? Ahora ellos acaban de venir de Manizales, de hacer, y uno diría, pues Manizales no tiene ningún problema de valle, de pues como todo lo que nos han dicho, que es que Boquerón, que es que el aire aquí, que no sé qué, y venga, miremos el mapa de Manizales, que lo hizo ayer Julián. Mientras, esto sí. También, además de eso, es como un dispositivo pues pedagógico, ¿cierto? O sea, tiene el potencial de ser intervenido, hackeado. En un punto, a Federico, por ejemplo, en estos días se le ocurrió, agreguémosle una cosa que sea capaz de medir ruido, pues decibeles o algo así. Entonces, se va expandiendo, digamos, las posibilidades. O a mí me fascinaría, por ejemplo, que un niño en un colegio le muestre esto y por alguna razón tiene acceso a este dispositivo. No, a mí no me interesa eso, yo voy a armar mi otro dispositivo que sirve para, no sé, pues para poner una lucecita acá que voy a más de 30 kilómetros por hora en la bicicleta, ¿cierto? Pues con el mismo hardware es factible hacer muchas cosas, entonces es más como, esto es lo que... Esto es Manizales, una ciudad totalmente al aire libre. Y digamos, es un recorrido como de una caminada desde las 8:30 a.m. hasta las 9:30 a.m. como por la avenida central de Manizales. ¿Ese es con el tren de 503? Sí. Igual es. Igual pues ya hay que poner atención porque la bajada del tren de 503, de 503, advierte sobre la incidencia de la temperatura en las... Ahí está la curva en la que sí. Supera 20 grados. ya ciertos grados, el ángel el criterio de parte, entonces queda en la regresión para mostrar. Eso es un pedazo del código que hay que sufrir. Porque es un tipo de cosas que nos parece bajísimo. Porque vos tenés esa. Lo ponemos como un issue en el repositorio. Si vos tenés tiempo, nos ayudas y metemos eso. Si no tenés tiempo, alguien algún día va a tener tiempo. O sea, esto puede demorarse 10 años en sacarlo. Es muy probable que, como cuando ya necesitaba mucha altura, con menos temperatura. Eso sea todo el que es duro, porque sí, eso es un tema a risa. Yo quería apuntar el tema de la financiación. Cuando fueron al CIATA, yo en CIATA les hubiera hecho importante, necesitan pues para armar un pueblo de grandes entregos que ustedes no hagan, haciendo no, nada, o simplemente se metan la espalda hasta luego. Que son, no, pero haciendo un paréntesis, mirar la temperatura y es muy diferente a la de Medellín, ¿cierto? Sí, sí. En temperatura estamos igual, hay que ver la temperatura, pero la temperatura. Pero eso es totalmente feo, pero ¿qué? ¿Les han dicho el tema de la? No, nada. Pues realmente conversamos una vez como en una reunión abierta en la que muchos de los que están acá pues participaron y lo que se alcanzó a entender ahí es que están pues como dispuestos, como con las puertas abiertas a llegar allá. Lo que yo creo es que le están llegando muchas pues alternativas. O sea, nosotros en este momento estamos como tratando de llegar a un punto donde podamos mostrar que esto sí o no funciona, más o menos. Por ahora no hemos hecho esa gestión, pues, digamos, para financiar. Por ahora sí, o sea, la como nuestra, que nos gusta hacer experimento y nos hemos gastado la plata en otras cosas, pues hoy en este momento coincidió con esto de la calidad del aire, pero nos quedamos corticos porque podemos hacer pues un sensor y sí o no, y acá está un poco como lo que vale hacer. Yo pienso que una de las cosas como poderosas de esto es como encontrar la formulita para que pues cuanto al tema de sensores, montarlo en web, todo eso, que realmente pues sea como algo colaborativo, o sea, que digamos como la fórmula para que sea un sistema colaborativo y descentralizado. Ajá. Porque ahorita el CIATA, ciudadanos científicos, depende que hayan una cantidad de millones para comprar 100 cositos y distribuírselos a unas personas que se postulen. O sea, depende de que un man tome, o sea, alguien en el sector público tome la iniciativa de financiar. Y como mostrábamos ahí en lo que ellos tienen de ciudadanos científicos, más de la mitad de las nubes están caídas. Porque yo le he hecho seguimiento a algunas que han dado números raros, y uno como ve, había una floresta, por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana se subía como a 200. Y un día que la desactivaron, entonces, pero ¿por qué? O sea, nadie dijo qué estaba pasando, nada, una cosa tan cíclica tenía que ser extraña, fue que estuviera cocinando arepas. No, y eso es lo que de pronto no había llegado, que digamos que eso es lo que la información que de una comunidad puede agregar, ¿cierto? O sea, muchas veces hemos comentado como esto tan raro, o sea, bueno, hay dos fenómenos, pues, o voy a comentar dos fenómenos. Uno es que, por ejemplo, yo voy caminando y veo, o después cuando veo los datos en el mapa, veo valores raros y puta, me gustaría decir que es que iba detrás de una mula con plata tal, pues, por decir cualquier cosa, o mentiras, que iba detrás de, o acá en esta esquina hay un negocio de venta de carnes asadas de secador, ¿cierto? Pero esa información sería muy, pues muy interesante poder, digamos, agregar, ¿cierto? Y el otro fenómeno que respecto a lo que Federico, digamos, comentaba en un momento, es la medición personal, ¿cierto? Yo a veces entro a un lugar y pues es un cualquier café en un lugar concurrido en la ciudad y no cree que porque no está en la calle pues está a salvo. Está a salvo. Lo más miedoso es en mi, por ejemplo, en mi casa. Yo a veces, puta, esto en rojo, ¿no? Entonces conecto el cable y yo, ¿qué valor están dando? No puede ser, me voy para el baño y yo, no, acá está la calle. O sea, se mete ese problema de la calidad, no te escapas en o no es que no, si yo me quedo en mi casa, estoy libre de eso, no, el aire entra por todas partes, estamos. Entonces es como, o sea, esos dos fenómenos son como una cosa que tiene el potencial de apelar pues como a la colaboración de la comunidad, pues, o sea. Y otra reflexión importante que queríamos discutir era que cuando existe un problema, hay dos formas de enfrentar el problema. Una es hablarle al papá para que se lo solucione a uno, una actitud paternalista. La otra es más anarquista, es decir, yo no acepto autoridad de nadie, yo tengo que asumir mis propios problemas, resolverlos y enfrentarme a ellos. Enfrentarme implica unas incomodidades, aprender a usar una cosa que no sé, aprender a soldar, de pronto al principio me tocará abrir una terminal de un computador y escribir unos comandos que no entiendo, pero esa resistencia de cosas incómodas me va a empoderar porque me está ayudando a mí a enfrentar el problema. Es lo que ha pasado en un locker. Un locker no está sentado, digamos que esperando o presionando a un tercero para que le resuelva el problema, aunque hay una posición de esto de todas maneras genera una reflexión, sino que es como asumamos el problema y veamos cómo lo podemos entender, conozcamos el problema, después de conocer el problema dividámoslo en partecitas pequeñas que podamos manejar y que nos puedan ayudar, ofrezcamos nuestras imposibilidades a otros amigos, a que, porque de pronto alguien dice yo soy capaz de resolverles eso. En la parte de donación del proyecto ni siquiera hemos hablado de plata, prácticamente está, lo que más nos emociona es que alguien escriba dos líneas de códigos, un pull request, eso sería, nos emocionaría más a que nos dieran 100 mil pesos o 200 o algo así. Eso es como el hecho que alguien diga yo estoy dispuesto a estudiar un poquito de matemáticas y un poquito de electrónica por el hecho de asumir mi propio problema y tratar de resolverlo, es más emocionante que simplemente plata. Bueno, esto era un tema ya para discutirlo, pues no es una afirmación, es una cuestión. Estoy de acuerdo, pero depende que si alguien me puede resumir que acaba de llegar y cómo es para participar y quedar. Pues okay, yo no había proyecto, pero no sé mucho, entonces quería aprender más y participar. El proyecto es un... El Medellín tiene un problema de calidad del aire y la idea es que un grupo de personas trató de hacer un dispositivo para medir el aire por tablet. Y ese dispositivo además muestra cómo está el aire en ese momento. Se puede aportar con código, con tiempo, porque puedes ayudar a ensamblar humos. Puedes ayudar llevándonos a un colegio a enseñarle a los niños que tú conoces, o a un barrio donde hay unos niños que reuniendo 7 niños o 4 o 3 para enseñarles a hacer el aparato. Esas son muchas. ¿Ustedes están haciendo el caso prestar? Sí. ¿Ustedes internet, ambas ciudades. ¿Están enseñando cómo hacer el mecanismo? Sí. Pues hay unos, el grupo ha comprado unos para hacer test y pues hay unos que hasta los hemos regalado porque alguien pues ha metido mucho tiempo o algo y pues se los lleva. Realmente ese no es el problema y son cosas económicas. Mira, está, si tú lo haces tú mismo para el secreto, pues solo los materiales. Sí. Hay unos mapas que estamos viendo ahora de... Pues, bueno, por un lado están los... En su iniciativa la idea es que los datos se suban a internet pues, y otros lo puedan descargar, ¿sí? Claro. Que yo he buscado pues los encierta mucho y... No, acá los... En las gráficas. Sí, pues no sé. Como muy bien descargada la imagen. Sí, la imagen. Pues sí, exactamente. Eso sí, es como... Porque yo estoy pensando pues como más en lograr, o sea, está bien pues que hay un problema práctico para subir para la ciudad. Pero a largo plazo, pues, uno necesita tener esa gran cantidad de datos disponibles, analizando y hacer correlaciones con otros datos. para ver lo que está pasando, para ver en realidad cómo se... Esto es GitHub, que es como Facebook, pero en vez de subir fotos, la gente sube código, pues. Y o sea que es así, pues, de abierto, y aquí están los datos, están 3.2. Eso es lo que llevamos, cualquiera lo clona y lo tiene los datos. Yo estoy en realidad del ministerio. Si yo hago mi propio sensor, eso, una muy buena pregunta. De pronto sería bacán que habláramos de a uno, porque nos escucharíamos fuera de preguntas interesantes. Yo voy a aprovechar para despedirme, chao. Gracias. Voy a ver si hay alguien. Se lo llevo por ahí. Venga, yo he querido reconocer que hay ahí. El status como ahí. Sí, totalmente, la forma rudimentaria, necesito resolver. Por aquí estamos. Acá está la dirección de Twitter y un correo electrónico para los usuarios de esas redes. Para los que no todos saben algo de código, están los repositorios en una organización que se llama un locker. Había una pregunta que no quería dejar pasar, que es, me decía, si yo tengo unos amigos y montamos 3 de estos y empezamos a recolectar datos, ¿los podemos integrar a esta red? ¿Los tenemos que integrar a esta red? Hay algo muy importante desde los grupos pequeños e independientes. Eso da mucha resistencia ante los colapsos. Entonces, el hecho de ser federado invita a que los grupos hagan pequeños grupos de interés con sus fenómenos particulares y hagan sus propias redes. Si quieren, los pueden integrar, hacer merge con este. Si quieren, si no, pueden un grupo de caminantes, por ejemplo, que quiera encontrar las curvas de impacto en las rutas. De pronto, puede ser una cantidad de puntos que les interesa solo a ellos, o a los ciclistas, solo les interesan los datos de los ciclistas. Entonces, es importante que exista la opción de integrar a un mapa central si se quiere, pero que la gente pueda armar grupos de resistencia con esos datos, donde ellos puedan armar sus propios fenómenos y los manejen entre ellos. En este momento es importante que hayan ambos tipos de resoluciones a ese mismo problema. Nosotros hablábamos hasta las 1:40 porque venía Siata a hacer una presentación, pero no han venido, entonces si quieren seguimos conversando del tema hasta que se aburran, pues, o hasta que alguien coja otro tema. De pronto, complementando el punto tuyo, es que la idea de esto es compartido, no sé si lo han visto el detalle, no hay un ID del dispositivo, ¿cierto? Entonces si hay un grupo de caminantes o no sé, de otro, con otra preocupación y sube sus datos, estarían como anonimizándose pero ensuciando sus datos con otras medidas, ¿cierto? Porque nosotros no, en ningún momento el interés de nosotros es seguir a nadie, ¿cierto? Entonces, si ven allá, están datos anonimizados. Entonces, si quieres como una preocupación particular, subirlos no sería la mejor idea, porque... Y están diciendo, es como poner los dispositivos en un lugar fijo, ¿qué pasa? Es como llevar ese donde va. Existen, eso es como sumar... naranjas con bananos, son dos fenómenos diferentes. Yo puedo tener un dispositivo de estos fijo y eso me va a dar unas medidas, digamos que el mapa es 2 dimensiones y el fijo me va a dar una cantidad de medidas hacia una profundidad en un solo punto del mapa. en el tiempo, con relación al tiempo, unas curvas en un solo punto, existe otro fenómeno que es la movilidad, que son los ciclistas. Entonces, nosotros todavía no hemos resuelto el reto de cómo visualmente poder mostrar que alguien pueda tomar decisiones históricas sobre un punto o históricas sobre un recorrido. Son dos fenómenos que tienen visualizaciones diferentes. Nosotros los estamos cogiendo todos los datos y creemos que es responsabilidad del visualizador o del fenomenólogo coger de ahí y hacer sus visualizaciones y filtrar, manipular, manosear, eliminar lo que le interese para poder hacer observaciones sobre los datos. Pero ambos casos son válidos, el que lo quiere tener fijo o el que lo tiene móvil. Fijo hay muchas más alternativas, porque fijo está la nube del Ciata, fijo está el Porpo, yo no sé qué, la Porpo Air, que es otro proyecto muy bonito. Fijo hay mucho. El móvil hay menos, pero seguro habrá más, porque eso cual, lo vamos a clonar y otros lo van a hacer. Pero móvil se ve más, eso es diferente. Es diferente, igual esos son y están llenos, el móvil está lleno de particularidad. Yo voy con el móvil detrás de un carro de estos que rotan mucho y a ese momento mi medición queda viciada para ser objetiva sobre esa calle. Pero hay algo muy importante en el periodo del blockchain y de todo, si algo más por el medio de Bitcoin es el consenso, es una herramienta poderosísima. Entonces, cuando yo tengo un ciclista que pasó por la calle Colombia y tiene una medición altísima cerca al semáforo, puede ser que había un carro al frente viciando la medición. Pero cuando yo tengo 300 ciclistas, 3.000 ciclistas durante 3 años que pasaron por la misma calle y en la misma calle hay una medición similar, el fenómeno no era de un carro. Entonces el consenso es el que nos va invalidando estos datos. Estos datos están descalibrados, no son homologados por nadie, son datos torpes. Pero millones de datos torpes pueden empezar a revelar una realidad. Incluso, como tú decías, puede llegar a ser una realidad más comprobable que la del homologado, porque el homologado tiene los problemas que tú mencionabas, apagan la estación cuando quieren, lo que quieran, hasta los datos se pueden manipular. Esto, pues los datos nosotros hacemos con mil de los datos y en GitHub hay una herramienta hermosa que es Blame. ¿Quién es el culpable de eso? Entonces ahí sale quién hizo el pull request y quién borró estos y quién puso los otros, y uno simplemente sabrá quién, ya el hecho de publicar pues no importa. Pero estas son herramientas que están hechas para hacer la prueba de centralismos y de como decisiones tomadas por unas pocas personas. Yo creo que la magia es reproducir, o sea, muchos sensores que te den de alguna forma como una lectura de la realidad, que de por sí la realidad es compleja. Sí. Entonces son muchas variables que juegan para que las medidas sean tales. O sea, aquí detrás del bus es una medida y allí detrás del asadero de carnes es otra. Pero pues justamente la realidad tiene esa complejidad y yo creo que, o sea, ya hay un trabajo también grande ya de análisis de datos que implica, es como, bueno, ¿cómo empiezo a cruzar con esas variables para tener una mejor lectura pues de qué tan real estamos, qué tan bien estamos viendo esa realidad? Tenía la duda si alguien entendía el tema de los rasgos, porque yo en mi cerebro puedo hacer muchas cosas, pero no entiendo bien cómo funciona el tema de rasgos. Si yo tengo el dispositivo acá y el otro lo tengo acá, realmente, ¿cuál es ese grupo de aire que estoy midiendo? No sé si alguien sabe de eso. En cierta la tienen súper clara y hay mucha documentación de cómo se hace. Yo sé, mira, la de del ICA. ¿Cómo se llama este? IQ. AQA. Exacto, ¿no? Ahí estás muy bien. Muy sí, claro. pero sabes que, por ejemplo, incluso el paper que tienen ellos que dice una nueva propuesta de medidas de calidad de aire teniendo promedios en un periodo distinto que el que hace el CIATA. Si me lo preguntan desde el punto de vista estadístico, tiene muchos huecos, ¿sí? Entonces, de pronto ahí sí necesitamos como también ese aporte de alguien que entienda el fenómeno. Pues de, o nosotros mismos ser capaces de expresar el problema y empezar a tirarle. Pero no si alguien aquí es ambiental. Pero más o menos. Físico. No sé, siento que vos decís, trae muchas normas. O sea, la que nosotros más seguimos en Colombia es la de la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, y ellos tienen como unos rangos y de valores, ¿no? Y eso es a 24 horas, entonces son promedios de 24 horas. Y ahí uno no sabe qué decir, porque... Sí, es como vos estás, estuviste a 150, no sé, 10 horas y 10 horas a 0, entonces tu promedio de bien, sí. Está súper bien. No, pero supuestamente, según esas normas, todo bien, o sea... No, pero es más el defensor, pues entender cómo... Claro. Por supuesto, es más, la podemos apagar que ya no la necesitamos. Sí, no, y si se prende la luz que aquí estamos ya conversando para verlo mejor. Uy. Viniendo por velitas y cositas. No, me refería más al rango del sensor. Pues realmente, por ejemplo, si yo tengo un sensor acá y otro acá, o sea, ¿cuál es la distancia donde yo veo cosas diferentes? Pues cómo se comporta el ambiente. Me cuesta entender. Yo tengo que ver más con termodinámica, con dinámica de fluidos, con las densidades, porque los sensores te cuentan el número de partículas. Sí. Entonces tienes que ver dirección del viento, temperatura, la misma persona atmosférica en una ciudad, en una ciudad tiene cierta variación. Y la lectura de la mariposa que esté cerca. Yo creo que en ese escenario, en ese tipo de iniciativas, es muy, ya llegaron a nivel nuevo, es muy alto. Es que necesitas muchos datos para poder llevar los modelos estadísticos al punto en que uno pueda afirmar ciertas cosas, para no llegar a decir mentiras con lo que son los problemas de los números pequeños. Pero está diciendo otras verdades, pues. No, pero, mentiras. No, pero mira, en rasgos podemos estar diciendo, o sea, si nosotros decimos rojos, es rojo, sí. ¿O no? Pues, o claro, necesariamente. No, lo que sé es que tiene un problema, no tenemos problema, es... Vamos a ver si realmente lo que se están viniendo cumple con la norma, indiferente si estamos de acuerdo o no, ¿cierto? Yo intenté realizar esa comparación y es difícil porque las medidas donde se están tomando no son cerca a estaciones exiales, por ejemplo, que tienen el PM2.5. De hecho, creo que ahí fueron como 7-8 puntos. Entonces, estadísticamente no son relevantes. Entonces, sí, el reto está en recoger muchos puntos en un lugar, pararse al lado de una estación de Seattle, por ejemplo, en Minas, casi parado, esperar contar una, dos, tres, cuatro horas, y en base a eso empezar a hacer comparaciones. Pero es importante, nosotros nos paramos en la de Allen, que es una de las estaciones de Seattle, lo más cerca que pudimos es el parqueadero de la Reja. Contamos el tiempo, registramos la medición ahí y fuimos a mirar en el SIATA a esa hora, sacando los datos que había. El reto es que el SIATA presente el promedio de la hora. Nosotros midimos 42 en el instante, el SIATA midió 40 en la hora. Pero esa es una medición que hicimos a las 10.01 minuto. El SIATA la reporta acá a las 10.00 y nos dio 2 puntos de diferencia. Pero después hicimos otra medición a las 13, a la 1 y 15 minutos, sin saber que ellos medían cada hora. Y a la 1 y 15 minutos la diferencia sí era que el SIAT estaba en 40 y nosotros estábamos en 20 y pico. Sin embargo, como nos dijo Julibet ahora, como ellos hacen el promedio, nosotros miramos ese 40 que daban a las... Ahí tenemos dos valores, lo hicimos a la 1 y 15 y entonces tenemos dos referencias, el de la 1 y el de las 2. El de la 1 era 40 y el de las 2 era 23, pero el de las 12 era 23 también, o sea que el de 40 y el de las 11 era el de las 11, el de las 12, el de las 2 y el de las 3 eran parecidos al que nosotros tomamos. El de la 1 era muy diferente, quizás en ese momento hubo algo, pero realmente este es un tema que no nos trasnocha para nada. Si nosotros estamos desfasados en 10 puntos y eso nos marca rojo antes de tiempo, no nos importa, nos ponemos más grandes, es como mejor. Si nos marca rojo después de tiempo, igual estamos mejor que lo que nos reporte el colombiano, porque el colombiano nos va a reportar el problema al otro día, cuando ya no nos podemos poner la máscara. Entonces, pues para nosotros es un juguete más de asumir la responsabilidad de intentar. Eso que tú dices me parecería fascinante. Tenemos 20 sensores de aire. Filémoslos. Vete para un locker y filémoslos en un sistema controlado y empecemos a experimentar cómo es la curva de todos esos. Pongamos un ventilador, pasemos el ventilador por unos pasando así, prendamos una fogata aquí, pongamos un ventilador a ver cómo se desplaza y después de hacer eso durante una semana vamos a tener una idea experimental, pero seguramente hasta más emocionante que el paper que escribieron ellos. Hay una cosa interesante que yo veo sobre este tipo de aparatos portátiles, pues es que si yo normalmente tengo la misma ruta todos los días y tengo mi aparato, que está reportando cada segundo, yo puedo tener un promedio de la cantidad de PM2.5 a la que estoy siendo pues expuesta. Exacto, no solo agarrarlo y dejarlo, bueno, dejarlo en la oficina, sino que más bien por ruta. Y ahí hacer un modelo que aprenda a qué exposición normalmente yo estoy expuesta y te diga, te prediga, mira, si sigues por aquí, pues, y cambiar y variar y ver cómo varía eso. Pero ahí necesitamos una persona pues que sepa, mira, si lo mides así, estás haciendo las cosas mal por la temperatura, por la humedad, por lo que sea, pero yo lo veo más. Y los activistas de pronto que quieren hacer que una fábrica se mueva porque yo no sé qué, ya van a tener argumentos, se van cuatro con cuatro sensores, los instalan de la, por la noche con sus pasamontañas y los dejan ahí bien escondidos durante dos semanas y tienen argumentos para llegar a decirle al área metropolitana: ustedes me están diciendo que esta fábrica no contamina, mira mis sensores y venga, si ustedes no me creen, pónganlos ustedes y vamos a ver qué vamos a hacer mover la fábrica. O sea, esto es para que cada uno de nosotros, lo único que hemos hecho es como ir con el machete rompiendo unos árboles grandes al principio, a ver si somos capaces. Pero uno de los, también nos preguntaron en una reunión que tuvimos a Ruta N, ay, pero eso está muy interesante, una startup, ¿por qué no montan? Ahí hay una oportunidad de negocio grandísima. Y nosotros, ¿cómo así? Es que esto ya es un negocio, es un negocio diferente, es un negocio sin ánimo de lucro, donde el interés del negocio es hacerlo, nuestro reto es hacerlo lo más barato posible. Entonces, los aportes son en función de quién es capaz de, o sea, el más hacker va a ser el que no sea capaz de bajarle $10 a este man este año. Y después, es más, podemos decir que nos den 2 horas de lo que le pagan al experto de, americano que viene a dar la conferencia de calidad del aire, 2 horas de la que cobra, que debe cobrar $200 la hora, y ponemos el premio anual del que baje $100, $10 el precio, o $5 el precio de esto, y cada año lo vamos bajando. ¿Por qué? Porque esto, primero que todo, nos protege de que alguien se haga el vivo y lo monte cobrándonos y nos lo venda a $1,000,000. Entonces aquí estamos protegidos porque como ciudadanos somos capaces de hacerlo. Y segundo, pues estamos juntos. Es otra forma de hacer. Ay, es cultura. Sí, es. Y de pronto pues ampliando y siendo más como más soñadores, la ambición que tenemos también es, o sea, no es el hecho de compararnos y ver si la media de nosotros da idéntica a la del Ciata o a la del Atia o al que sea, porque es que ellos están sujetos a unos estándares que crearon por sus restricciones de ser fijos y de no poder mandar eso en tiempo real porque no son capaces, porque no tienen los ingenieros que sepan capturar eso en tiempo real, por muchas otras limitaciones que tienen que nosotros ya solucionamos. Entonces nosotros queremos ser más ambiciosos y decirles, mire, este es el estándar que nosotros pusimos. Si usted quiere conectar sus sensores al estándar ciudadano, mírelo ahí, ese es el paper, conéctese y mire sus datos en tiempo real, ¿cierto? O sea, no es como, también es eso, no nos queremos comparar. Y de hecho es que así se crean los estándares en el mundo. Exacto. Cuando una empresa dice, a mí no me parece que usted lo está haciendo bien, yo lo voy a hacer de esta forma, y todos me empiezan a copiar mi idea, sí, y entonces eso se vuelve un escándalo. Sí, yo quería también hacer la afirmación, pues creo que el camino de compararse no tiene sentido, porque son dos cosas distintas, y el uno tiene un problema muy político, como una seguridad alta, que yo había empezado a haber hecho alguna afirmación en la última crisis. Que todos los de ahí para atrás se quedaron calladitos y después nadie les dijo nada. Eso no hablaba de todo el mundo, le dio paro. Ustedes, los asesores de él, pues, están viéndole. No diga nada. No, y es que de hecho nada. Entonces, mira que es un cruzo para que, si se no se alerta, pueda ver que alguien diga ya, como vale. Dos, tres puntos a eso, que si pasa el 50, entonces la gente se da cuenta y no es un problema. Entonces, ahí es incluso un problema pues ya técnico. Entonces, primera cosa es hacer comparaciones pues como con esos otros modelos. Ya. Una de las cosas que quería decir es que al SEATA le llegan los datos preprocesados. Eso fue una de las cosas que me dijeron cuando fui a averiguar algo sobre el estudio que yo hice. Entonces ellos no tienen datos crudos y precisamente por eso ellos tienen esos datos promediados por horas. Y de hecho es una estructura muy extraña. Entonces yo creo que pues ustedes no pueden amarrarse, ay no, esta cosa está mal, sino exactamente porque... ¿Será que puedes explicar un poquito más eso? ¿Qué es eso que ellos tengan ya? Pues, sea raro que los datos sean de EPM y se los venden al SEATA, como las fotomultas. ¿Quién sabe? Ahí, pues, yo no sé. Pero normalmente ellos no tienen datos no estructurados, o sea, datos originales que salen directamente de un dispositivo como esto, sino que a ellos le llegan set de datos. Ya una tabla, ya, mira, el día, la hora, esta fue la medición. El día y la hora, esta fue la medición. Ellos no lo tienen directamente desde las estaciones de medición. No lo sé, hay un trasfondo pues extraño. De hecho, yo que trabajé con esos datos, tú filtras la calidad de los datos por una de los factores climáticos y entonces digamos que te quedas solo con esa variable porque ya los otros son datos de no calidad. Por lo menos ozono, no sé, otros factores ahí contaminantes. El SEAT tiene una estructura extraña, pues para mí es muy extraña. Yo prefiero trabajar con datos directamente al dispositivo y tú darle la estructura pues, que tú desees. Con respecto a lo que decías de la parte política, también hay otra reflexión que podemos poner en debate. Es que yo fui por cualquier circunstancia a Oviedo el lunes del paro ambiental, de donde hubo el pico y placa ambiental, ese lunes, que era un lunes comercial, fui a Oviedo y los parqueaderos de Oviedo estaban vacíos. Yo lo primero que pensé, esto no va a ser capaz de sostener, porque la presión de FENALCO de los gremios va a ser tan alta, porque la ciudad no está preparada para detener la movilidad. Entonces, si yo fuera el alcalde, yo diría, muchachos, perfecto, es que pongamos todas estas cosas al alcance de los ciudadanos, ven, traigamos yo no sé cuántas máscaras de China y dejemos que la ciudad siga, que la gente siga pudiendo vivir su vida, simplemente se proteja, como se protegen con un preservativo, con no sé qué. Es un asunto de que yo veo algo y me protejo, pero no hay drama. Eso bajaría una cantidad del drama y el comercio podría seguir andando. No es necesidad de detenernos, llenarnos de miedo en la casa porque cerremos las ventanas. Yo le decía a Manuela, mi pareja, cierro las ventanas y después me llevé esto para la casa y esto, ventanas cerradas y ventanas abiertas es lo mismo, eso no, o sea, eso no haría nada. Entonces, ¿qué es? Ten tu máscara, hey, mi amor, ponte tu máscara y llévale la máscara a nuestro hijo y en la guardería, regalarlo a la guardería. Sí, hay un estudio científico que dice que la máscara funciona. Ah, pero es, ¿cómo se soluciona con un locker? Ponle la máscara al coso y mide. No, ya es que pues, aquí está la máscara, es que ahorita lo pueden hacer si quieren. El usuario muestra la máscara y nos dice si baja o no baja. No, pero no es suficiente. O sea, para hacerlo desde el punto de vista médico, tienes que tener una muestra para que tenga 70 años. Pero es algo. Podemos dejar. Ah, no, pero no. O sea, la máscara no está demostrado que funciona. Yo incluso estoy hablando mucho con médicos. Mira, no, ningún estudio que muestre que la máscara funcione. No, pero yo creo que dicen que filtraron hasta, pero... No, sí, yo también me la puse en su momento, pero que es una batería de 5,000 pesos, pues ahí es donde le digo, pues si el estudio no importa, me vale 5,000 pesos y no está ni coma, pues me la pongo, ¿cierto? Pero no está demostrado. ¿Pero no está demostrado qué? Que que disminuya la cantidad de no, que de, digamos que de alguna forma se protege de, contra la enfermedad que produce la contaminación. Ah, pues que es que la enfermedad... No, pero es que hay una de 200.000 que promueve incluso el gobierno de China y se supone que sí funciona. No, lo que te digo, que ningún estudio médico que lo pruebe. Pero es que de pronto las de 5.000. Pues, no, no, ninguno de ninguna, ni de 10, ni de 5.000, ni de 10. Pero hay algo muy importante, la mascarilla no es que te va a proteger de la enfermedad, te protege de respirar la partícula. Tampoco está demostrado. Pero podemos demostrar, pongamos... No, hombre, digo, es que el tema médico no es tan sencillo. No, no, no, yo solo quiero, medir, yo solo quiero disminuir la cantidad de 2.5 que yo respiro. Pues, pero es que tú no tienes que leer un estudio para saber si no, sal, respira de aquí. No, vete, no, te voy a poner un experimento. Vete de aquí caminando hasta tu casa por la oriental. Llega a tu casa, métete un copito en la nariz y mira de qué color sale. Ponte la máscara y haz el mismo camino. Sí, es lo mismo que dije yo a los médicos, pero no, es que no. Pero es que no es un médico, es que... tú. Pero también... Tampoco está relacionado, hay muchas cosas que no están relacionadas directo con el cáncer, las enfermedades son complejas, pero si es un factor de sensibilidad ante esa cosa, pues yo lo quiero disminuir, simplemente. Además, que, por ejemplo, una producción de óxido de carbono, es, ahí también la paradoja que vos podrías estar respirando es mucho de óxido de carbono, simplemente por estar cubierto. Entonces, el tema es, o sea, por ejemplo, hay una cosa sencilla, es cuando no estamos contaminados, los que tienen máscaras están respirando peor aire que los que no tienen máscara, porque están respirando dióxido de carbono. Entonces, el tema es, por eso es complejo, porque es que aquí estás generando una dinámica distinta, que no es natural, no es natural tener la cara así. También la otra opción es, vamos de la ciudad en los momentos que esté, pues alejémonos. Con esto ha sido muy bacano porque yo encontraba unos spots como de árbol, no sé si los árboles tengan relación o no, pero casualmente han sido sitios como muy arborizados donde se pone verde delicioso. Entonces es uno tener como comunidad los spots y uno que va para allá, por favor, qué pena. Una cosa que me emociona mucho. Porque... ¿De seguridad? Ah, no, lo de... pues yo... la mitad de la reunión para mí ha sido escuchar mandarín, o sea, yo no entiendo casi nada de lo que han dicho. A mí me interesa mucho el tema de cómo solucionar este problema con el tema de biodiversidad, con el soporte de la infraestructura natural de la ciudad. Entonces, la academia, varias instituciones pues académicas de la ciudad están haciendo estudios y estamos de capa caída, o sea, con los estudios, decir que los árboles mejoran el ambiente no se está pudiendo soportar porque es mínimo la captura de carbono que hacen según los estudios. Lo que pasa es que los estudios son una aproximación llena de asteriscos, es decir, para tú medir cómo un árbol captura carbono son muchas variables, tiene que ver la rugosidad de la hoja, el crecimiento de la planta, cuánto carbono ellos pueden acumular en el tronco, son muchas variables. Entonces, para que esos datos sean fieles, digamos que eso tiene que bajar mucho, mucho, mucho para decir, sí, creo que el último dato que escuché es que es el 7% del carbono. Pero eso está lleno de asteriscos, eso no quiere decir que esa sea la realidad. Esa es una realidad aproximada de la ciencia. Nos falta mucho. Un complemento chiquito. Según en un estudio que plantearon, en teoría no existe ningún árbol que absorba la contaminación, ni de PM1, ni de 2.5, ni de 10, ni de 50. Entonces decían que así se llena todo de árboles, el problema que tiene la contaminación en Medellín no se va a solucionar de ninguna forma por la naturaleza, sino no por intentar limpiar, sino por intentar no producir. Pues eso es lo que decían oficialmente personas que habían contratado. Sí, no, mira, cada estudio dice una cosa casi que... Sí. Totalmente diferente. Casi que. Eso es bajo cierto supuesto. Que los árboles grandes no capturan carbono, sino que lo emiten. Entonces, ¿qué pasa? Que los árboles grandes no capturan carbono, sino que lo emiten. Y hay científicos que los quieren matar cuando dicen eso. O sea, no hay una voz, no hay una verdad absoluta con respecto a la captura de carbono. Entonces, esta es como una variable más para esa discusión, que tampoco va a traer la verdad absoluta, pero es una variable más con la que. O sea, si yo, en verdad, por ejemplo, la NASA publicó hace poquito un artículo y publicó una lista de especies que además lo hicieron por partículas. O sea, ellos dijeron, estas capturan formaldehído, estas no sé qué, estas no sé qué, estas no sé qué, y son plantas, o sea, Miami. plantitas que son gaseosas, o sea, es decir, las encontramos en cualquier vivero. La lengua de suegra, muchas plantas, ese es un ejemplo. O sea, hay que empezar a sumarle más variables. Lo que es mi mensaje es, hay que empezar a sumarle más variables porque incluso en la ciencia están enredados con si eso sirve o no. La realidad es que los árboles son el motor de este planeta y si tienen que servir. No nos podemos demorar tanto y decirle solamente a los científicos y preguntar cada mes si está sirviendo, no está sirviendo. Si no, vean, aquí tenemos otros datos que a ustedes les podrían servir para soportar los datos que ustedes vienen recogiendo de este mundo. Y voy a cerrar con una cosita muy chiquita. Es, para quienes no somos entendedores de los datos, de echar código, de tapatita patada, de R, de todo eso, mantenerlo en encima. Lo más que cuando yo sé que ustedes se engoman y dicen, no, que cuando yo pare, vamos a soltar otro caso, no, hagamos una variable para crear una gráfica así. Para ese dispositivo ciudadano del que tú tanto hablas, que todo el mundo podría tener, manténgalo lo más. Parar a Dolín, a Julián, el que está acá, a decirle que haga un texto de divulgación, porque es que lo que él hace es demasiado importante, él va a una velocidad. Él ahora en 2 horas logró que esto reportara la partícula a los celulares de todos. O sea, es demasiado valioso. No puedo ponerlo a él a que escriba. Si te interesa, ayúdanos. Coge eso, pregúntanos, sácate un domingo y haz un textico donde se entienda, que tú lo entiendas y lo entiendan los demás. Porque esto es tuyo. Yo creo que de hecho ese es el mayor desafío que en este momento hay, que es lograr toda la cantidad de datos que se están creando, mostrarlos a la comunidad de una forma, ni de que se alarme y salgan corriendo, pero que sí haya una reacción. Y ese es el mayor desafío, porque los datos lo hay, la información la hay, la voluntad más o menos política la hay, ¿cierto? Pero falta es quién lo logra representar correctamente para que tomen decisiones sobre eso. O sea, no es tan fácil decirle, ingeniero, explíqueme claramente qué es lo que usted está diciendo, sino que precisamente ese es el gran reto que está en este momento, como yo lo interpreto, para poder tomar las decisiones que sí hay que tomar, que son las que van a solucionar el problema. Es decir, no sé, carros eléctricos o máscaras o lo que sea, pero eso sí es la para que venga la real solución. Voy a tomarme la libertad de modelar para que podamos hablar todos, que hay varias preguntas que hacer. Yo sé que yo soy nuevo, pues, pero... o sea, pues yo soy físico y pues yo estoy viendo que ustedes pues obviamente pues claramente pues con muy buenas intenciones. Por ejemplo, vos proponer un tipo de experimento donde se pueda comprobar sin la máscara. La ciencia hay que hacer las cosas, pues, o sea, no como de cierta forma, de cierto protocolo, pero de una forma de la que tú puedas estar más o menos seguro de lo que estás obteniendo, ¿cierto? Te da información buena, por decirlo así. Y por ejemplo, pues, o sea, varios tipos de experimentos que se han propuesto aquí, tal vez puede que no sea lo más. O sea, los datos libres son un arma muy poderosa, pero, o sea, precisamente un arma muy poderosa, por ejemplo, gente no educada, y es que eso también es una parte importante, ¿cierto? Puede llevar, por ejemplo, a paranoia, ¿cierto? O sea, entonces uno se quita la máscara una hora, se la quita, a las 5 se la pone, a las 6. Eso probablemente, o sea, puede que a la final eso no sirva, pues, como para nada, y simplemente te cause estrés y vivas como mejor. Y te enfermes por el estrés. O sea, sí. Dale, ayúdanos a mejorar pues, esos experimentos. Sí, vale. Sí, pues yo apenas estoy como empapándome. No, mira que esa es una muy buena idea que tú expresas, que eres físico, porque precisamente, por ejemplo, ellos están como una parte muy electrónica. Yo, por ejemplo, soy una parte muy de sistemas, código, y tú, por ejemplo, es la parte física. Entonces, así es que se puede construir una verdadera solución, o sea, donde se comporten diferentes áreas y de pronto llega un médico y diga, no, es que ustedes no pueden hacerlo así, o etc. Para mí eso es excelente, pues, que se den esas integraciones de este tipo. Yo quiero decir como una última cosita, pues. Por ejemplo, con respecto a lo de los estudios, yo estoy de acuerdo en que no todos los estudios están bien hechos y hay mucha ciencia basura pues, en estos momentos, ¿cierto? Incluso hasta manipulada, pues eso es una verdad pues, a voces dentro de la academia. Pero, ¿cierto? Hay estudios que sí están bien hechos. Entonces ahí es donde entra pues, el pensamiento crítico y hay que aplicarlo. Pues. Entonces no es que esto lo hizo PETA, entonces no. O sea, no, tenés que ver el estudio, ver cómo lo hicieron. De pronto, pues si es posible en la academia intentar reproducirlo y necesita, ¿verdad? Entonces, o sea, el funcionamiento pues, de la ciencia tal vez un poco más complejo que ¿cierto? Que es más complejo que todas estas conspiraciones, ¿cierto? Que a veces es mucho más complejo que eso, yo estoy totalmente seguro. Y entonces, pues, esas cosas hay que tomarse de cuidado, o sea, hay que ver los estudios, hay que ver, eso está bueno, eso está malo, ¿cierto? Hay estudios que uno ve y uno dice, esto está muy bueno, ¿cierto? Y lo, pues, lo comparto con mis amigos, entonces decimos, está muy bueno, no, está malo por eso, y, pero pues, o sea, hay que, o sea, sí, hay que sentarse, pues, a estudiar las cosas, y eso, ¿cierto? Un comentario antes de pasar a ti sobre una suma de las dos posiciones que ustedes están tomando, es que esta cultura a la que nosotros estamos educados de fork, de git, de todo esto, pues como lo que aprendimos a hacer con estas herramientas, permiten algo maravilloso, que son las divisiones del proyecto, forks, como que tú, un grupo de personas dice, voy a hacer el fork científico de este mismo proyecto y voy a quitar todo lo que es especulación, paranoia, y voy a hacer dos o tres pequeños experimentos serios y voy a determinar si este aparato qué nivel de falsedad tiene. Muy bien, hay otro fork que puede ser el de defensor de los árboles. Yo quiero y él dramatiza su punto, hace sus cosas y todo, todos pueden convivir. Y hay un branch central que es, si lo que tú haces está interesante, se integra al central, si lo, o sea, la libertad de que cada persona puede coger el proyecto, revisarlo, limpiarlo, estructurarlo en su interés, y eso no le impide que siga aportando al proyecto central o siga separado. Sigamos contigo. No sé si ya han hecho como talleres o conjuntamente para hacer más. Uno de los objetivos que teníamos hoy era ir armando, para que vieran lo fácil que es, mientras conversamos, ir armando unos, pero se me olvidó. Pero en un locker hay las piezas los viernes, todos los viernes en la noche se pasan allá con cerveza, los que les gusta la cerveza, los que no ahorita, y ahí en media hora lo armas. Y ya, si tienes unos chicos a los que quieras reunir, en un café, en cualquier parte, esto se arma en una manga porque no necesitan ni siquiera energía. Con pilas. Chao. Chao. Chao. En cualquier manga, en cualquier esquina, reúnes 5 personas. Nosotros en nuestro espacio empezamos a. Exacto. Pues la idea es que se haga. El objetivo de la pésima documentación que tenemos, porque está, no tiene el nivel de entendimiento que se quisiera, es que todos lo hagan, pero no sabemos escribir, entonces pues también es el que sepa escribir, pues ayude a que sea más fácil de entender por alguien que no. Tú, ahí estoy. Yo quería hacer una reflexión acerca de lo que estábamos hablando de los sábados. Vos decías que en ciencia, mucha ciencia basura, de hecho, ese estudio que comenzó la NASA, como con la abuelita de Medellín y todas las caras de plata, eran tuyos, pues. Y no es bonito, pues, que estamos tan inocentes en ese sentido, pues, porque los árboles valen como un sistema, una máquina. Para que la máquina funcione, pues, tiene que saber cuánta masa de ese aire, de esa producción, está entrando a esa máquina. Ahora solamente analiza el área que tiene el árbol para romper eso. Si ya tiene cuál es la masa o el volumen de material que está entrando, esa es la primera pregunta, ya está medio mucho volumen. Yo no creo que estadísticamente sea, que yo esté diciendo una verdad, si yo soy chata, si tengo 5 puntos reales de medición, que las muestras de 5 puntos den para hacer una afirmación de un área tan gigante como es la metropolitana. Entonces empiezo por ahí, ¿quién ha medido el área, este, y todo el volumen y el final? Entonces, a un árbol le va a entrar X cantidad de material, entonces tiene que saber esa máquina cómo funciona. Entonces tenemos que saber si el suelo tiene los suficientes nutrientes, que si eso no tiene gasolina, pues puede ser un árbol gigante y esa vaina absorbe toda la contaminación de Medellín, pero no tiene gasolina, entonces eso empieza a funcionar a media marcha. Y si hay suficientes máquinas para que haga eso, entonces yo tengo contacto con muchos pueblos porque he trabajado con instituto como un bolívar, me quitaron la inocencia, me hicieron perder la inocencia y me dijeron, digamos, no hay posibilidades. De hecho, a veces es mucho mejor talar todos los árboles de una avenida para que los carros caminen más rápido que sembrar más árboles para que disfruten la movilidad, entonces haya más de dos paradas, más de dos derechos, no es posible de la gente. Ese es un punto que quería decir. Es una que con una parte le daba que los árboles sembrados en cantidades para mejorar el problema. El problema es que se soluciona de una sola forma, es disminuir las emisiones. La emisión, ya. Es disminuir las emisiones. Realmente tiene un problema climático y, en fin, geográfico, pues también. Y para nadie es, digamos que, un tabú, ni es nada complicado. Para la ciudad de, por ejemplo, que muchas veces se contamina más de noche de lo que se contamina en el día. Y a grandes voces se han dicho quiénes son los grandes contaminadores de Medellín, de un sistema industrial. Y que esa contaminación que se hace de noche, que son todas esas chimeneas, de esas fundidoras, de que ya mucho antes esa gente que pues, se pasa por la galleta todo el mundo, acumula contaminación entre 12 de la noche, y de la mañana, cuando llegan los carros, ya hay un pico, una base de contaminantes que eso no se desaparece de la noche a la mañana. Contribuye más y entonces hay alienación pues, por la movilidad. Entonces, estos espacios también son para eso, para hacer reflexiones. Entonces, pero ¿quiénes son los que tienen el medidorcito? Y el que tiene el medidorcito, o sea, casi me dice la verdad, pues en nuestro imaginario. No medimos, no medimos, es no existir, porque si que no medimos existe, entonces por eso creemos que estos espacios son valorables, porque entonces la sociedad tiene la información, y dice, venga, pues que a usted en ese sensor suyo tan costoso, en 300 millones de pesos, de la palabra de Dios, se dio 49 y a mí me dio 57, ¿por qué? Y el de 157, ¿por qué? Si me hago entender, entonces yo creo que por ahí es donde hay también que hacer conciencia, no tanto como que yo hablo de chavito, eso, sino que también ellos nos suministran los datos, nos han dicho todos esos años, vean. Las curvas y los patrones de contaminación de Medellín son estos. Y siempre nos dicen que hay que dar un carro más caro, pero ni de noche, ¿qué carro más caro? Eso pudiera ser una levantada de mano. Dale. Sí, yo iba a decir algo como ahí, como en contra pues, de los comentarios que han hecho, de que la gente ignorante con datos puede ser muy, muy dañina. Pues yo no sé. Con respecto a los físicos y su mundo ideal donde todo funciona bien, pero cada que lean un estudio científico, miren quién lo patrocina, ¿cierto? Y si no, pregúntenle a Trump si hay calentamiento global o no, y a todos los datos científicos que recogió y que eliminó para demostrar que no hay calentamiento global, ¿cierto? Entonces, es como, acá el método científico no es como el ente rector de este proyecto, ¿cierto? O sea, incluso me atrevería a decir que cuando vimos un artículo, el mismo sensor, un Arduino, un dron, una universidad, 250 mil millones de pesos para hacer esto. ¿Qué pasa? Le pusieron una patente, tú no puedes replicar ese estudio. Dime si esto lo puedes replicar. Lo puedes replicar porque es que está público. Entonces, ¿cuál es el método científico? ¿Cierto? ¿Qué puedes replicar y qué no? 250 mil millones de pesos para hacer lo mismo, porque sí, es el mismo sensor. Sí, fue una universidad que hizo un dron y creó una patente con un dron que, o sea, montar esto en un dron, básicamente fue lo que hicieron y patentaron. ¿Cuál universidad? Pero no fue el ITM. Pero después, bueno, entre 300 y 300 mil es mucha diferencia, pero para ahí. En comparación a 43, pues eso. Es como mucho más. Pues. Y el punto es lo patentado. O sea, tú no puedes replicar ese estudio porque está patentado. Tú solo puedes ver la medición y dar fe de que está bien hecha, ¿cierto? La pregunta es que patentado, que pues esos drones ya existen en otras partes. Por eso, yo no sé ni siquiera qué patentaron porque me parece una bobada hasta la misma patente. Pues, sino que como acá ese que mide los proyectos de investigación en el gobierno mides por patentes, tú no haces nada si no patentas, ¿cierto? O sea, yo te doy plata, pero haz patentes. Pero si no, no te doy plata, ¿cierto? Entonces es, ¿qué es método científico? Definámoslo, y tú puedes replicar este estudio para hacer un fork y medir lo que tú quieras. Sí, lo puedes hacer. Puedes coger una investigación de 15 doctores y replicarlo. No, no lo puedes hacer porque lo publicaron en una revista, tienes que pagar por la revista, los datos no te los van a dar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es método científico? ¿Cierto? Además, otro punto de pronto a favor de Johnny es que en ningún momento el proyecto pretende dar una verdad. Nosotros asumimos de que los datos son totalmente subjetivos, desconfiables, no son científicos, son torpes, son sucios, todo lo malo que te puedas imaginar. Y cualquiera los puede alterar y cualquiera los puede... Eso es lo que tenemos. Simplemente suponemos que tener millones de datos sucios, hay un punto de consenso donde eso empieza a dar un alguien para interesante, pero no, tampoco aspiramos a tener ninguna, ni mucho menos cuestionada CIAT. O sea, yo para mí el CIAT es la NASA en Colombia. O sea, yo realmente no tengo sino fascinación. Cuando fuimos a hablar con este personaje, yo me quedé totalmente enamorado de él y del proyecto. Y bajé por las escalas y vi el parche de la gente. O sea, realmente es de las entidades más valiosas que tenemos en la ciudad. No nos pues, esto no aspira para nada a tener una, ni con la ciencia ni con la academia. Cero. Esto es callejero con todos los errores. Es un esfuerzo de alguien que decide intentar resolver un problema. Es solamente la lección de nosotros es que tratamos de intentar hacer nuestra versión torpe, infantil, ingenua, llena de errores, descalibrada. Pero algo estamos haciendo. No estamos esperando paper. ¿Sabes qué? Hay una cosa que a mí me parece muy valiosa en este es, esto es algo muy político, ¿verdad? Así se, estamos hablando pues, de mandarín, que nadie entiende. O sea, en el fondo es un asunto político, porque es lo que vos decías, es, digamos, como tomarse lo que debería haber hecho el Estado, luego como en nuestras manos. Y frente a un problema como el del aire, que es en esencia de acción colectiva, o sea, es un problema de que no nos podemos poner de acuerdo, que hay unos que contaminan mucho, otros que contaminan menos, pero no podemos saber quiénes son exactamente. Eso está, o sea, problemas de acción colectiva, muy estudiado el tema. Y ahí hay como dos grandes soluciones como para hacer frente a esos problemas. Uno es el tema de verificación y comunicaciones. Y a mí me parece que este proyecto ataca muy bien estos dos. O sea, obviamente se pueden mejorar muchas cosas, pero o sea, el tema de verificar es saber qué tan contaminados estamos e ir profundizando mucho más eso. O sea, hoy el CIAT nos dice algo, pero digamos que estamos verificando que sí estamos contaminados, pero por allá arriba o 6 estaciones en todo el valle. O sea, no es suficiente la verificación. Entonces, profundizar en eso es muy importante. Y el mapita que está construyendo, pues ya con... digamos con los corredores y todo eso, es un instrumento muy chévere de comunicación. O sea, eso ayuda mucho pues a resolver esos problemas, porque realmente pues te dices quién contamina, dónde, o sea, ojalá se puedan empezar a asociar más variables para realmente como atacar el fondo del problema, pero pensando que es como algo de acción colectiva, es la línea pues que se debe tomar y es algo pues bacán. Yo le voy a aportar también lo que pueda, pues ya sé dónde está el libro y el ocupa hoy. Sí, hagan sus propias pues sus propios proyectos. Es que esto solo, pues mismo, o sea, pero ojalá fueran 30 y discutiéramos y porque se trata es de que cada uno asuma la fabricación de sus zapatos, no vaya y lo compre en una tienda. ¿Y dónde están los? En los que los humanos que se reúnen en Casa Tres Patios, pero en la lista de correo hay como 100 personas que viven en diferentes partes o que no van. Yo incluso voy muy poquito. Pero eso, ¿dónde está? Entonces, es para la lista de correo. No quería preguntar políticamente correcto, pero no, ¿dónde está esa parte? Casa Tres Patios hay de estas, claro, hay claro. De estos para armar 20 algo. Pero como constantes. Sí, una... todos los días se pasan ahí a hablar de todo y armar. Y los que quieran, bueno, alguna otra. Uno puede caer pues, y armar. Mientras los otros hablan, ahí está el diagrama y te pedí levantar la mano. Este es el pin 3, el 4, sí, aquí está. Nosotros también tenemos un espacio que puedo ofrecer a la gente que es como un makerspace, pues es como un locker, pero menos hackers. Pero la idea es como la filosofía, es como tú dijiste, que es más como anarquía, que no vamos a esperar que alguien solucione nuestros problemas, que hace algo tú mismo. ¿Y quién es ese? ¿Cómo se llama? Gora, se llama Gora. Son las torres de Gora. ¿Tienen CNC, roteadora programable? No, tenemos una impresora 3D, un cuarto de hora, porque estamos en una vaca para traer una CNC para hacer prototipos de del chasis, porque esto tiene, a mí me parece hermoso, yo lo quiero dejar así con los pelos, con los dos, pero no va a funcionar. Estamos intentando construir uno y tenemos como 40% de tal vez si conectamos los recursos. Sí, de pronto para traernos uno entre varios y hacer los prototipitos ahí. Bueno, terminamos. Pero para eso la CNC la impresora para hacer porque así pues metemos ese un cosas así en esas palabras la universo sí, entonces también lo hicimos con la y así pero no la el diseño lo hizo alguien que se llama Uber. La tarjeta, entonces quedó como un Uberduino porque se programa con el Duino. Estaba en México. Sí, vamos a hablar de especial la vertical que estamos nosotros, que es el tema de cadena de suministro. Pues va a ser igual, es analítica eso, pero en la vertical. Todavía está en la las partes. Pero no vamos casi, pues tenemos como correspondencia, salas de reuniones, pero ya puro teletrabajo. ¿Dónde queda esa casa de gente? Ahí mismo está la de AFIT, es Aguacatala del metro, te bajas y derecho ahí, radica. Ahí mismo. Dale, ¿sabes cuál es la parte diferente de esto? ¿Quién está haciendo? ¿Quién está en la chain? Está haciendo Guillermo. Ahí sabes cuál, yo me traje una muy bacancita que si quieres se las dono, porque no la he usado, es para como celularizar, pues como para uno lo conecte y ya queda en celular. O sea, vos coges como el Arduino y le pones una encima y ya de una vez se lo pone para una aplicación de celular. No te hace la transmisión en Bluetooth, lo que sea, pero ya tiene una aplicación de celular para cogerlo. Ah, ya, pero es de Arduino. No es de Arduino, es de un man cualquiera, pero es un Arduino. Sí, es de un stack de Arduino, pero después conectar a mi externa. O de pronto para ver y copiarlo. Sí. No, por ejemplo, pues para mí para volverlo low cost es celularizar, digo yo, pues, o sea, cargarle la mayoría de software en celular. Pues, desde mi punto de vista. No sé. Porque la idea es que él se independizó por sí solo. Se localizan unos ciudadanos que no vio ninguna obra en Mario Villa. Ahí en el tú viste en Mita, los que dice Corgan, esos son los que son como 4 o 5. Ellos nos habían invitado que vinieran a ver. Hizo 8. ¿Están de la metropolitana? Pero sí. Pues, no sé, sí. Pero yo trabajo en el centro de producción más lindo y estuvimos con Pedro. Yo soy ese sistema. Realmente estamos desarrollando una plataforma de intercambio. Yo vengo. Precisamente que también es un componente del convenio para minimizar un poco el impacto de la convenio o pacto. Pero los conozco todos. Convenio o pacto. Convenio. No, pues como pasa, pues se ve cerrado, pues que tiene que porque a mí no la vez que hay impacto, no sé qué. Y las de los viernes, sí. Entonces, sí, están trabajando en el de movilidad, lo de las calderas, porque hay calderas para la mina y todo eso. Eso que decía es las calderas. Hay muchos temas, por ahora están en eso. Que sí, sí. Y lo que se hace es sensibilizar y mirar, como quien dice, que minimizar los residuos tóxicos que vayan. Porque algunas de pronto temen y todas más lo van a sancionar. Pero la idea es cómo van a hacer para eliminar esos, por ejemplo, el vertimiento de agua. Esas cosas contaminan el sistema. A mí, este no es mi número. No. Ese es la calculadora de huella de carbono. Yo le digo que si quieren más, pues me lo hablamos. Federico. Sí, fue. Acá. Yo tenía que ir a pagar. Mi nota es Nelson Moreno. Un iniciativa.